Santana. Puño en alto, camarada. Octubre vive en Caracas, en Quito y La Habana. Puño en alto, camarada. En La Paz, Buenos Aires, Managua. Mil octubres. Hay mañana. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par iniciamos semana este 21 de octubre de 2013. Abriendo la ventana desde los estudios de esta su alba ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Quien nos acompaña frente al control técnico se llama Luis Yerloyo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Productivo. Tranquilo. Saluda a este servidor Randolph Borges, presentando la ventana para todas y todos ustedes, queridísimos hacedores de patria, quienes con su cotidiano aporte construyen esta gran nación. Abrimos con El Pacto, música nueva. Esto es lo más nuevo de la agrupación larense El Pacto. Nos traen su octubre, mes de revolución, mes de pasiones, mes de recuerdos grandes, grandes, grandes para nuestra historia. No solo para nosotros acá como pueblo revolucionario, sino para toda la izquierda en el mundo, ¿no? Grandes acontecimientos revolucionarios han marcado el mes de octubre como uno de estos grandes, ¿no? Dentro de la forma de conocer nuestra historia revolucionaria en el mundo entero, ¿eh? Che Guevara, Ali Primera aquí en Venezuela. Octubre se nos suma la gran victoria aquella, ¿no? Del 7, aquí en nuestro país. También está, por supuesto, la Revolución de Octubre. Vamos a olvidar. Son cosas que nos han marcado y que la agrupación El Pacto bien lo resume en esta canción. Octubre para abrir la ventana el día de hoy. Y vamos a leer informaciones, comentarles informaciones que este fin de semana se produjeron. Ya usted sabe lo del simulacro, todo un éxito, todo un éxito ha sido el simulacro electoral, así lo calificó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este domingo el Consejo Nacional Electoral realizó un simulacro electoral con miras a las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. El simulacro electoral de hoy ha sido un éxito gracias al personal de las mesas, al Plan República y al pueblo que con pasión participó, escribió el jefe de Estado en @ Nicolás Maduro, su cuenta de Twitter, en referencia a la jornada donde participaron más de o cercana a las 500.000 personas, al 500.000 de personas en participación, un récord en cuanto a participantes en simulacro alguno se refiere. Esto lo diagnosticó también la gente del Consejo Nacional Electoral. Para la actividad del Poder Electoral dispuso de 421 centros electorales con 3.285 mesas de votación, lo que se verificó en el tiempo y en el funcionamiento de la maquinaria de totalización para las elecciones en las que se elegirán 2.792 cargos entre alcaldes y concejales. Una parranda de gente se va a disputar la totalidad de estos cargos el próximo mes de diciembre. Vamos a prepararnos para el 8D, para tener un buen triunfo bolivariano en todo el país. Hoy vi en los ojos del pueblo la certeza de la victoria, añadió el presidente en otro mensaje. De esta manera, pidió además hacer campaña con alegría y respetar los resultados que emita el CNE. Yo lo digo, respetaré todos los resultados anunciados legalmente por el CNE, dijo el presidente, en clara alusión a que la oposición nunca ha reconocido los resultados. O por lo menos, si los ha reconocido, nunca ha dicho, previo al momento de las elecciones, ha dicho, vamos a reconocer los resultados emanados del CNE. Nunca han anunciado esto. Todo lo contrario, el gobierno siempre lo ha dicho, aun cuando las elecciones le han sido adversas. Aun cuando han sido adversas, por ejemplo, las elecciones parlamentarias, que no se obtuvo la mayoría calificada, cuando en las elecciones de gobernadores recientemente perdimos 3 de las gobernaciones, cuando en las alcaldías se ha perdido. Y bueno, el ejemplo mayor lo ha dado el comandante supremo Hugo Chávez, cuando se perdió aquella reforma de la Constitución. Lo dijo. Enseguida salió el comandante Chávez a reconocer que había sido adverso aquel resultado. En todo caso, ahí queda otra vez para la opinión pública las expresiones tanto de un sector como del otro. Un sector que dice no reconocer al CNE, pero participa en las elecciones, y cuando sale victorioso, entonces sí, me conviene, ¿no? Me conviene. Ah, no, ganó Radonsky. Ganó Radonsky, ese resultado sí es bueno. Ah, que ganó Henry Falcón. Por ahí tenemos una cosa de Henry Falcón, la vamos a comentar más adelante. Que ganó Henry Falcón, sí, ese es bueno. Ah, que se perdió en la reforma. Ah, no, bueno, la oposición ganó, buenísimo, se reconoce. Pero basta que sea adverso el resultado para la oposición. Ah, no, el CNE no sirve, el CNE no funciona, esto hay que cambiarlo. En este sentido, el presidente de la República exhortó a la derecha venezolana, caracterizada por su constante desconocimiento del árbitro electoral, a declarar su aceptación a los resultados de las próximas elecciones. A la derecha, que está nerviosa, que conspira, que sabotea la economía, le digo, prepárense para reconocer los resultados. Ya basta de violencia, sentenció el mandatario nacional, haciendo alusión también al último llamado violento que hizo el gobernador ausente de Miranda cuando perdió las elecciones presidenciales, que, bueno, ya ustedes saben lo que dijo, ¿no? No hace falta repetirlo todo el tiempo para no hacerle tanta propaganda a su frase macabra con la que perdieron la vida 11 compatriotas en el territorio nacional. Decíamos que cerca de 500,000 de personas participó en el simulacro de este domingo. Es la cifra oficial que maneja el Consejo Nacional Electoral ya al final de la tarde en un boletín oficial. La proyección a la 1:30 de ayer, una hora y media antes del cierre, era de 346,000 participantes. Esto, por supuesto, horas más tarde, se convirtió en una cifra más o menos redonda, donde el boletín de cierre anunciaba que casi 500,000 personas participaron en la actividad. Esta alta participación en un simulacro se adjudicó al modo en el cual fue implementado, ¿no? Tiene que ver con que no era preciso que usted estuviese inscrito en determinado centro electoral para participar. Si usted no estaba inscrito en ese centro, igual podía ejercer su derecho a la votación, cosa que facilitaba mucho más el contacto de las personas con lo que va a ser este instrumento de votación. La cifra oficial, de todas maneras, va a ser conocida el próximo martes cuando la rectora Lucena presente al país el resultado de este simulacro, efectuado con dos objetivos fundamentales: permitir a los ciudadanos familiarizarse con el voto y probar la plataforma electoral, la logística, la distribución, repliegue y funcionamiento de las máquinas, con miras a la elección de alcaldes y concejales del 8 de diciembre. Precisó que el 90% de los participantes ejerció su voto en los centros técnicos del CNE, lo que denominaron mesas 98 y 99, instaladas en 421 centros de votación disponibles para los ciudadanos que no votaban en ninguno de los lugares habilitados, es decir, podían libremente participar en cualquier centro de votación, algo que motivó esta alta participación en el simulacro, el primero que se hace con miras al 8 de diciembre. Referíamos un caso de Henry Falcón. Esto sucedió durante todo este fin de semana. Armó polémica, producto de unas declaraciones que emitió el también desgobernador de la entidad occidental del estado Lara. Se pronunció en estos días, durante una rueda de prensa, anunciando el deterioro de las instituciones del estado, que hay una indebida administración de justicia, que hay una prioridad impostergable, así dijo, de un nuevo gobierno que tendrá como meta la reinstitucionalización del país, Esto lo dijo Henry Falcón en una rueda de prensa. Agregó que una de las funciones del Estado, como él lo concibe, es perseguir a la disidencia. Oye, qué persecución tan grande esta que permite que algunos de estos bárbaros que han hecho cualquier arbitrariedad contra la justicia en Venezuela se fuguen, se vayan. Que en prensa se escribe lo que le dé la gana, se desestabiliza. Que el gobierno conoce y el pueblo conoce quiénes son los saboteadores de la economía, y ahí están, siguen echando varilla y no están presos. Si hubiese una persecución real, como esta gente anuncia, oye, por lo menos la mitad de estos empresarios vagabundos deberían estar presos. En todo caso, el presidente Maduro le hizo un exhorto al gobernador del estado Lara, Henry Falcón, para que se retractara de lo que dijo, por lo menos para que justificara, que aclare lo dicho, porque esto sonaba a golpe de Estado. ¿Cómo es esto de un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno? Una reinstitucionalización del país. ¿Qué es esto? Maduro le dio en ese entonces 24 horas a Henry Falcón para retractarse de estas declaraciones golpistas. Le doy 24 horas para que lo aclare, gobernador. Si no, yo mismo voy a pedir acciones a la fiscalía por estas declaraciones temerarias. No porque se persiga a la disidencia, como dijo el gobernador aquel, sino porque esto va contra la Constitución y el mandato legítimo que el pueblo le ha dado al presidente Maduro. Esto lo dijo el mismo sábado Nicolás Maduro, en rechazo a las declaraciones conspirativas que hiciera el gobernador de Lara. El gobernador Henry Falcón dijo que el nuevo gobierno que viene debe comenzar por reinstitucionalizar el país. Que yo sepa, dijo Maduro, aquí las elecciones presidenciales están fijadas para diciembre del 2018. En diciembre de este año hay elecciones para alcaldes y concejales. Que yo sepa, no tengo pensado traicionar al pueblo y renunciar a la presidencia, señor Henry Falcón. Oye, efectivas las palabras del presidente, porque el mismo sábado en la noche, el gobernador del estado, Lara, se pronunció, ¿no? Salió a dar unas declaraciones y dijo, bueno, dijo que yo no dije lo que dije, ¿no? Se pronunció, dijo que el día viernes la prioridad de un nuevo gobierno es la reinstitucionalización del país. Mañana hablaremos, dijo, al país en términos de respeto, con la mayor contundencia y claridad en el marco de la Constitución y de las leyes, escribió en su cuenta en la red social Twitter. En todo caso, confusas, ambiguas, las declaraciones del gobernador. Yo todavía no me doy por satisfecho de lo que supuestamente dijo que no dijo. En todo caso, habrá que seguir pidiéndole explicaciones al gobernador Henry Falcón de estas declaraciones, porque, oye, todo esto de la reinstitucionalización del nuevo gobierno, esto como que se inscribe y huele a estas reuniones en el exterior, ¿no? Estas reuniones donde ha participado María Corina Machado, donde ha participado Leopoldo López, donde ha participado el gobernador de Miranda, también el gobernador de Lara, y todo esto hace suponer que, bueno, que desde afuera alguien que no se ha identificado, cobardes como son, están pensando en una llamada reinstitucionalización de Venezuela, en retomar un camino disque democrático, pero yo no sé de qué talante, ¿no? Y, oye, atraer un sistema planificado desde otras instancias de poder. Estas son cosas que obviamente no se pueden permitir. Otras instancias de poder nos referimos a las que son distintas a la que han expresado la voluntad del pueblo venezolano. La voluntad del pueblo expresó en elecciones libres, democráticas y universales que Nicolás Maduro fuera el presidente de la República. Que los 20, los 20 gobernadores de las 24 gobernaciones fuesen revolucionarios. Hablará otra vez el soberano a través de las urnas el próximo 8 de diciembre para elegir alcaldes y concejales. Entonces, caramba, no se concibe que desde fuera estos grupos de poder interesados en la desestabilización de Venezuela estén planificando, estén trabajando en montar una suerte de estado paralelo, en fraguar una especie de golpe de Estado para, bueno, ellos buscar la manera como les gusta, como les interesa, que funcionen las instituciones del Estado venezolano. Ahí quedan las declaraciones para ser estudiadas, para pedir la explicación que justifique el accionar, las palabras pronunciadas, porque se parece mucho lo que dijo Henry Falcón a lo que han estado haciendo voceros de la oposición. Ya mencionábamos algunos de ellos: María Corina, Leopoldo López, Capriles Radonsky, etcétera, lo que han estado haciendo y diciendo fuera de nuestras fronteras sobre un supuesto cambio de gobierno, que a eso todavía no le hemos conseguido con qué se come. Para la próxima parte del programa vamos a estar hablando acerca de una de un proyecto de ley bien polémico, ha causado mucha polémica. Se trata del proyecto de ley de semillas en nuestro país. Vamos a estar conversando con voceros del Frente Nacional contra los Transgénicos, que están movilizados en este momento hacia la Asamblea Nacional para impedir que este proyecto de ley sea incluido en la sesión de mañana. Y ya usted va a saber por qué. Esto en la próxima media hora de La Ventana. Mientras tanto, le dejamos con buena música nuestra, buena música del país. Este es Letelier, Destino.

Son las 10 con 34 minutos. Ahí escuchábamos el Gotham Project, el capitalismo foráneo y las cosas que nos vienen por allí, ¿eh? Las cosas que nos parecen querer meter como gazapos entre una y otra cosa. En el gobierno revolucionario nosotros hemos pasado momentos estelares, como aquel en el que en Mar del Plata, el comandante Chávez junto a Néstor Kirchner y el presidente Lula, expresidente Lula del Brasil, enterraron el ALCA. Recuerda, ¿no? El ALCA, que entre otras cosas tenía unos gazapos que querían meternos con el asunto de las semillas transgénicas. Y justamente sobre este tema vamos a estar conversando en esta parte del programa. Tiene que ver con el proyecto de ley de semillas que podría ser incluido en la sesión de la Asamblea Nacional para el día de mañana. Tiene muchas aristas polémicas este proyecto de ley, en algunos casos por el reconocimiento, sobre todo lo que más destaca, el reconocimiento de los derechos de la propiedad intelectual sobre la semilla y los fuertes regímenes de inspección y fiscalización que pretende colocar esta ley, además de otros puntos que preferimos tocar con alguien más experto que nosotros en esta materia, el caso de Gabriel Gil. Él pertenece al Frente Nacional contra los Transgénicos. Y tenemos entendido que hay una movilización el día de hoy en la Asamblea Nacional para impedir que el día de mañana se discuta este proyecto que presenta fuertes críticas. Y además hay una reunión con este grupo dentro de la Asamblea Nacional. Le damos los buenos días a Gabriel Gil. ¿Cómo le va? Saludos, Rándolo. Un gran abrazo y un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando a través de Alba Ciudad y a través de su programa. ¿Cómo no, Gabriel? Bueno, en principio, saber desde tu apreciación, ¿cuáles son los puntos más polémicos, los más álgidos que presenta este proyecto de ley que van en contra de la forma como se está comercializando con la semilla y que va además en contra de la soberanía alimentaria en Venezuela? Bueno, ya tú lo mencionaste. Una de las cuestiones fundamentales es que la ley que es una ley de semillas que se está tratando de implementar en el marco de la profundización de la Revolución Bolivariana, pareciera ser que va más bien a revertir todos los avances de la propuesta revolucionaria en favor del pueblo venezolano. Porque en vez de decir la ley que va a proteger a la semilla como patrimonio natural, cultural, para la soberanía alimentaria del pueblo venezolano y todos los pueblos del sur, está más preocupada por defender los derechos de los obtentores. ¿Qué es un obtentor? El que obtiene, imagínense ustedes, el que obtiene semillas. O sea, un investigador escuálido del IDEA, o un investigador escuálido del IDIC, o un investigador pagado por la Monsanto, o por cualquier otra de esas grandes empresas transnacionales, le haga una modificación genética, o haga una hibridación, o simplemente haga una multiplicación de una semilla que es patrimonio de todos los venezolanos, y además de eso, patrimonio de la humanidad, porque tú no puedes privatizar la vida. Los principios de obtentores o los derechos de obtentores les da propiedad sobre la vida. Imagínense nada más y nada menos eso. O sea, que la ley termina siendo anticonstitucional. Nosotros decimos que, reconoce los derechos de propiedad intelectual sobre la semilla en los artículos 5 y 6. ¿Qué está sucediendo? Nosotros hemos ido, varios representantes nuestros, voceros nuestros de la campaña de Venezuela Libre de Transgénicos, donde está la red de guardianes de semillas, donde estamos como Movimiento Campesinos Irajara, está el Movimiento de Pescadores y de Pescadoras Campesinos y Campesinas Simón Bolívar y muchos movimientos más, se han propuesto varias cosas que no se les ha parado pelota a eso, como decimos en el argot popular. Entonces, pretendieron los que están haciendo la ley, que debería salir a la luz pública quienes redactaron la ley, pretendieron entonces que nosotros asistimos a esa reunión, no le paran a lo que el Movimiento Popular está diciendo, pero pretenden entonces que como asistimos a la reunión, legitimar esa ley y presentarla en primera discusión en la Asamblea Nacional mañana. Entonces, como decimos, en el artículo 5 y 6 reconoce los derechos de propiedad intelectual. Este proyecto reconoce como valor, uno de los valores de la ley, que como hemos dicho, debería ser uno de los valores de la protección de la semilla como patrimonio. Aquí lo que dice es que se reconoce el derecho a la propiedad intelectual, base fundamental para nosotros de la privatización de la semilla, y reconoce los derechos de obtentor, que como hemos dicho, están controlados por una cuestión que se llama una aberración, que se llama una organización transnacional, que se llama Unión de Protección de Obtentores Vegetales, que permite los derechos de exclusividad y cobro de rentas sobre las semillas para investigadores y empresas. O sea, que eso para nosotros es gravísimo. Es decir, la ley podría estar incurriendo en favorecer a esta gente que lo que hace es tener derechos exclusivos sobre las semillas que investigan los privados. Exactamente, sobre todas las semillas, no nada más las que investigan ellos, sobre todas las semillas, porque toda la semilla es susceptible de entrar a un laboratorio, de entrar a un centro de investigación controlado por las transnacionales y, convertirse ahora de propiedad de todos los venezolanos en una propiedad privada. Ahora, Gabriel, una pregunta, hermano. Gabriel Gil, hoy con nosotros en la ventana del Frente Nacional contra los Transgénicos. Gabriel, aquí en la ciudad, en Caracas o en las grandes ciudades, de repente es muy complicado conocer este asunto. ¿Qué me importa a mí lo de la semilla? La semilla, eso es por allá donde cultivan, en el campo, la gente que nos da de comer, ¿no? Lo vemos así, lo vemos muy lejano a la ciudad. ¿Cómo nos afecta directamente el hecho de que esto que nos estás explicando, que va enmarcado en este proyecto de ley, cómo afecta directamente al país y aquí a la ciudad, donde el mundo del campo a veces es tan ajeno, ¿no? ¿Cómo podría afectarnos? Claro, Randall, esa dimensión que tú ahora planteas es fundamental. La distancia destructiva que hay entre el Movimiento Popular del Campo y el Movimiento Popular de la Ciudad. La fragmentación del conocimiento y la fragmentación de la vida, que creemos que lo que sufren los campesinos en la tierra no nos importa y que a nosotros de repente todas las vicisitudes que se viven en los barrios, en Caracas, en la grande ciudad, no nos importa. Resulta que nosotros estamos tratando de romper esa distancia destructiva y establecer una alianza no mercantil y una alianza no de compra-venta, sino una relación íntima, política, entre movimientos de la ciudad y movimientos del campo, que permitan entonces visibilizar que está en juego nada más y nada menos que la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Así es. La propuesta de privatización de semilla es una propuesta corporativa que va destinada a romper los esquemas de seguridad y los esquemas de soberanía alimentaria de todas las naciones y del pueblo latinoamericano y de todos los pueblos a nivel del mundo. 6 corporaciones mundiales controlan el 76% del mercado de las semillas a nivel mundial, el 100% de las semillas transgénicas y el 70 y pico% también de todos los insumos químicos contaminantes que nos están tratando a nosotros de seguir metiendo en el ámbito agrícola. O sea que la situación es extraordinariamente grave y que todo el mundo, la gente que vive en la ciudad, la gente que vive en el campo, tiene que unirse en un solo frente para tratar de evitar que corporativicen la vida y que corporativicen las semillas, porque entonces tendríamos que depender de, como hemos dicho, de las 5 corporaciones transnacionales que dominan y casi que controlan las semillas a nivel mundial. De los monopolios, es decir. Afortunadamente, sí, del monopolio. Afortunadamente, Randall, nosotros nada más no comemos harina de maíz, sino comemos yuca, pimentón, pepino, tomate, rábano, coliflor, brócoli, todo eso. ¿Pero qué pasa si estas semillas de todos estos cultivos que tú nos has dicho también es privatizada? ¿Qué pasaría allí? Imagínate. Exactamente, seríamos susceptibles de eso. Entonces tendríamos que, por ejemplo, ¿qué plantea este tipo de ley? Yo siempre pongo el ejemplo de algunos familiares porque son los referentes que tenemos. Por ejemplo, mi tío Romualdo, que vive en el Palenque, es una comunidad campesina de la zona alta del estado Lara, que tiene años cosechando y seleccionando semillas de caraota chivatera, que es una caraota marrón con pintas blancas, que casi no se come en la ciudad, pero que es de uso permanente y cotidiano en la cultura culinaria de los pueblos de la zona alta del estado Lara. ¿Qué sucedería si la ley de semillas entra? Esa semilla es susceptible de ser privatizada. Él, si se atreve a guardarla en el ciclo que viene para sembrarla, está sujeto a sanciones. Esta ley permite sanciones contra los que se atrevan a sembrar semillas sin el permiso del registrador o del obtentor, que es el que privatiza la semilla, que terminan siendo los investigadores, que son los que están vendidos entonces a las grandes empresas transnacionales. O sea que toda esta ley termina estableciendo esquemas contranaturales de privatización de la vida, que como hemos dicho son muy graves y que nosotros estamos en la firme convicción de proteger el legado del comandante Chávez, de declarar a Venezuela Estado Libre Transgénico. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro también hace varios días. Epa, no se va a pensar, si hay gente dentro de mi gobierno que quiere establecer la propuesta transgénica, se va a encontrar conmigo y obviamente se va a encontrar con todo un pueblo que no va a permitir eso. Nosotros, ahora, Gabriel, la ley, el proyecto de ley, porque todavía no es ley, el proyecto de ley establece la creación del Instituto Nacional de Semilla. Es este instituto que tú nos estás diciendo va a inspeccionar y podría multar a las personas que como se viene haciendo de manera natural y además culturalmente se viene haciendo, bueno, cada quien cultiva su semilla, trabaja con su semilla, inclusive la intercambia, se produce de forma natural en el mundo del campo, el intercambio de semillas, y esto estaría penado y además se colocarían multas hasta mayores, ¿no? Unas multas hasta de 700 unidades tributarias, 3.000 unidades tributarias establecen multas a quienes comercialicen con la semilla, una semilla que podría ser natural, si no está registrada en este Instituto Nacional de la Semilla. ¿Cómo ves este instituto creado en el marco de este proyecto de ley? Claro, con todas las herramientas que se le dan a ese Instituto Nacional de Semilla, que le quedaría como anillo al dedo a los que redactaron la ley, que la redactan en favor de las transnacionales, de las corporaciones transnacionales y en favor de los investigadores. Que sería bueno que el diputado Ureña, que es el que ha motorizado la propuesta de ley, le diga a la opinión pública quiénes redactaron la ley y por qué no permitieron que el movimiento popular metiera sus ideas y su propuesta y se hiciera una relación abierta de participación para construir una ley en favor del pueblo, no y en favor de las transnacionales. Por como ejemplo, lo manda la Constitución, además. Esto no estamos pidiendo nada descabellado. Exactamente. Mira, en el artículo 56, en el 70, en el 74 y en el 75, establece esta ley fuertes regímenes de inspección, fiscalización y supervisión para la semilla campesina. ¿Qué dice la ley? Que bueno, mira, es el Instituto Nacional de Semilla el que dice si la semilla es campesina o no, y tiene que ser registrada. Y esa semilla va a ser campesina, pero la registro yo. Por ejemplo, como hemos dicho, un investigador que no tenga nada que ver con la producción del campo, que esté recibiendo dinero de transnacionales o de corporaciones, de las corporaciones nacionales agroindustriales que están sometiendo al pueblo venezolano a una guerra económica artificial, imagínate, que sean financiados. Por ejemplo, la Fundación Danán, que es una fundación de investigación del Grupo Polar. Eso, yo, nosotros creemos, yo creo particularmente, personalmente, a ciencia cierta, que esos tipos tienen la mano metida en esta ley. Imagínate que ellos tengan su cuadro técnico investigativo que se meta dentro de la del Instituto Nacional de Semilla. Bueno, simplemente estamos destinados a que una práctica, como tú dijiste, cultural, ancestral, de intercambio, de trueque de manera permanente entre las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y ahora con los movimientos populares de la ciudad, porque la red de guardianes de semillas y movimientos populares del campo y de la ciudad, esa intercambio de semillas sería entonces sujeto, objeto de medidas punitivas, porque entonces se criminaliza esa práctica cotidiana y ancestral, solidaria y complementaria que se desarrolla de manera permanente en nuestras comunidades. Una de las cosas graves, Randall, es que permite la legalización de las semillas genéticamente modificadas. Y nosotros entonces creemos que nos están tratando como unos estúpidos, porque resulta que en el preámbulo de la ley dice, esta ley se declara antitransgénica y antipatente. Pero una contradicción, ¿no? Claro, una contradicción, pero es una burla, pues es una burla al movimiento popular, porque en realidad las leyes, todas esas leyes que se han implementado a nivel latinoamericano, cuando se refieren a transgénicos se refieren a organismos genéticamente modificados. Entonces, ¿dónde está la trampa? En el preámbulo dice que es antitransgénica, pero en el artículo 34 de la ley dice que el Instituto Nacional de Semilla puede permitir el registro de organismos genéticamente modificados. Imagínense ustedes la barbaridad. Bueno, obviamente un organismo genéticamente modificado es un transgénico. Es un, o sea, transgénico. Entra, ¿verdad?, en una contradicción tremenda. Claro, pero entonces los abogados o los investigadores están jugando esa laguna que dejan. No, bueno, pero es que transgénico no es un organismo genéticamente modificado. Es lo mismo, básicamente lo mismo. Los gazapos que bien aprovechan los leguleyos, ¿no? Para hacer la ley y hacer la trampa. Exactamente. Gabriel, había una protesta hoy, no sé si la hubo, una concentración de grupos defensores de la semilla, grupos antitransgénicos, ante la Asamblea Nacional para impedir que este proyecto de ley fuese incluido en la sesión de mañana. ¿Qué se ha logrado esto? En estos momentos hay compañeros de la campaña Venezuela Libre Transgénico, compañeros hijoperos del movimiento Hijo Revolución, que están haciendo trabajos bien interesantes desde el punto de vista cultural. Ahí está un compañero que se llama Tarcicio, por cierto, que recomendamos que lo escuchen, que es un hijopero de la Vega, que le está cantando a la arepa en contra del perro caliente y de la hamburguesa, que está, es un bueno enfoque de alienación de la comida venezolana. Bueno, hay varios compañeros ahí que se están concentrando en la salida del metro que da de Capitolio, que da hacia la Asamblea Nacional, no como una propuesta, sino como una concentración para tratar de hablar con la camarada Blanca Cop, que es aliada del Movimiento Popular y una de las voceras del Gran Polo Patriótico, vocera del gobierno ante el Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que bueno, ahí se está realizando la concentración, se le está explicando a la gente que está pasando por allí qué es lo que está sucediendo, y se están recolectando cada vez más firmas para entonces ahora en la tarde, en el marco de la rueda de prensa que va a tener el movimiento campesino en contra de la guerra económica y en favor del gobierno, de la profundización del gobierno de Nicolás Maduro, aprovechar esta oportunidad para entregar el documento de rechazo total a esa ley y que se evite que el diputado José Alfredo Ureña la meta en primera discusión mañana en la Asamblea Nacional. Perfecto, Gabriel. Oye, muchas gracias y vamos a estar bien pendientes, ¿eh? Porque este es el primer capítulo de esta, bueno, el primero no, es uno de los tantos capítulos que ya ha habido de la lucha contra los transgénicos y su aplicación en Venezuela. Y por supuesto, este proyecto de ley, que en principio podría ser presentado mañana, vamos a estar bien pendientes de lo que ocurra. Lo importante es lo que hemos hecho hoy, ¿eh? La visibilización del problema. Porque mientras no sabemos lo que podría estar pasando, sobre todo en las grandes ciudades, desconocemos esto y cuál sería su consecuencia de la aplicación de una ley como esta, bueno, por ahí meten los gazapos, por ahí agarran y utilizan los laberintos para implementar leyes como estas. Nos decía que el diputado que está defendiendo la causa de este proyecto de ley se llama... El diputado José Ureña, que tiene que darle entonces respuestas públicas al movimiento popular y a la nación de por qué está entonces nuevamente intentando madrugar una ley que afecta a los intereses de todo el pueblo venezolano, de la nación, y en el marco de la integración latinoamericana se pone en contra de lo que quiere la integración popular y en favor de la integración de corporaciones que han implementado leyes en varias partes del mundo. Este tipo de ley se quiso implementar en México y ahora, bueno, el movimiento popular está tratando de darle golpes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la movilización. En Colombia, es necesario que la gente lo sepa, una de las cuestiones que motorizó ese paro campesino fue la ley 970, que estaba golpeando, que iba la policía colombiana de ese estado desafortunadamente narco-paramilitar a amedrentar a los campesinos y quitarle las semillas. Eso fue lo que pasó hace poquito, ¿no? El rollo que pasó hace poquito. Eso fue lo que pasó hace poco. Sí. Pero entonces, esa ley 970, ese decreto 970, gracias a la movilización popular, fue derogado. Y ahora está en una nueva discusión la posibilidad de crear realmente una ley de semillas o un decreto a favor de los campesinos. Entonces, nosotros invitamos a que este diputado y los que hicieron la ley salgan a la luz pública y digan, bueno, mira, nosotros hicimos este articulado porque estamos a favor de los grandes empresarios en Venezuela y de las grandes corporaciones. Y nosotros le vamos a decir, bueno, nosotros tenemos la firme convicción, como hemos dicho, de defender el legado del comandante Chávez y nos vamos a permitir que esto, en el marco de la Revolución Bolivariana, permita el retroceso en vez del avance. Así es. Gracias, Gabriel, por el tiempo, por las opiniones expresadas y, bueno, a mantenernos alerta, ¿no?, en esta lucha. Gracias, un abrazo a todos. Gabriel Gil, del Frente Nacional contra los Transgénicos, hoy ya se están recogiendo firmas en contra de este proyecto de ley que ya usted conoce las implicaciones que tendría de ser aplicado. Terrible, ¿eh? Que nos vayan a estar queriendo registrar nuestras semillas, todo a través de corporaciones transnacionales, de laboratorios, aquí mismo en compañías privadas venezolanas. Privatizar la semilla, pues, es lo que se quiere. Privatizar la semilla. Es una de las puntas defectuosas que se le ha notado a este proyecto de ley. En todo caso, se está tratando a través del movimiento popular que este proyecto de ley no avance a la sesión de mañana para que sea discutido de otra forma y sea consultado. En fin de cuentas, la Constitución lo ordena. Toda ley que vaya a ser discutida en la Asamblea Nacional debe pasar por las organizaciones populares, debe pasar por el poder popular organizado para su implementación. No estamos pidiendo nada imposible. Son las 10:55, momento de establecer la pausa. Cuando estas cosas pasan, es que uno dice, caramba, Chávez se multiplicó, ¿eh? Está por todos lados, Chávez. Chávez está por donde usted voltee, porque allí, mientras sigamos elevando la conciencia hasta los niveles de construir el verdadero socialismo, de mantener firmes y vivos los valores de la patria, la independencia tecnológica en este caso, ahí está Chávez. Por eso Chávez se multiplicó, lo dice el combo, más nada. Año 2013, tu cansado cuerpo ya no pudo más. Un mal generado por extraña causa terminó cegando tu vida y tu luz. Los que te adversaron y los que te amaron fueron sorprendidos, ya no estarás más. Poco a poco entienden lo que no entendían. Te has hecho millones, no hay nada que hacer. A quienes festejan porque ya te has sido, hay una noticia que no va a gustar. Chávez no está muerto, se ha multiplicado. Y si alguien lo duda, trate de explicar. Esas multitudes que lo acompañaron a su venerada escuela militar. Ruge la cana y el odio contenido, pero al fin comprende. Ya

www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Cuba, Silvio Rodríguez. Rabo de nube. Maravillosa versión que hace Marta Dudiers y su ensamble de este tema, Rabo de Nube. Hermoso tema de Silvio Rodríguez, de la canción de Miguel Adrián. La canción de Miguel Adrián, de mi hijito, mi bebecito. Para que se ponga bien el chamín, ¿eh? Termine de ponerse bien. Ahí vamos, seguimos con la ventana, por supuesto. 11 con 7 minutos, esta media hora de la ventana es para abrir la participación. Tenemos los canales dispuestos para usted. El 562-7949 y el 562-3953 es la vía telefónica. También dispone usted de la mensajería a través de las redes sociales. En el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada, le atendemos, como siempre, con los buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Cómo le va, La Presta? Desde aquí, desde el Serrucho. Bienvenido. Gracias. La ENSA, ¿cuándo regresa? ENSA ya regresa esta semana, hermano. Semana crucial para el regreso triunfal de ENSA García. Bueno, lo estaremos esperando. Así es. Hermano, usted me quitó la idea. A ver. Yo iba a hablar de ese tema que usted puso en la media hora pasada. El de las semillas, la ley de semillas. Sí. Ajá. Yo tuve una participación ayer, y disculpe que se lo diga así con crudeza, por la emisora, pues. Yo tuve 15 minutos ayer con YBKE Mundial hablando en ese tema, porque lo conozco, porque he estado un poquito metido en él. Y en este programa he dicho más de una vez, no a todos aquellos que nos las pasan ofreciéndonos que yo puedo, que yo traigo, que yo hago, que yo pongo, no a ese tipo de ofrecimiento, porque allí está implícito lo que estaba hablando el amigo, ¿cómo que se llama? Gabriel Gil. Gabriel Gil, amigo Gil. Y este señor Ureña, ¿verdad? Él ha sonado más de una vez por las redes. Yo voy a ir un poquito más lejos. En este momento, a través del Instituto de Desarrollo de Estudios Avanzados, se está haciendo un congresillo patrocinado por la Polar. Sí. Donde participa los señores de la Monsanto, los señores de Bayer Químicas Unidas, preparando el terreno para lo que va a pasar mañana, supuestamente, e ir en contra del poder popular. Eso que usted nos está diciendo está confirmadísimo, lo que está pasando en ese instituto, ¿no? Correcto. Ajá. Instituto de Desarrollo de Estudios Avanzados. Ellos están haciendo un congresillo de malezas. Y se dice, esto es un rumor, no lo puedo confirmar, pero se dice que hay entre 600 mil y un millón de dólares a repartir. Oh. Me perdona. Ese nombre tiene seis letras, Ureña, ¿no? Cinco letras. Bueno, no andarán por allí los tiros, esperamos que no. Porque eso es la esperemos hayan pillado en su buena fe al diputado, ¿no? Esperemos, porque es que la ley, como dijo el amigo, la ley inicia con un buen título, no a lo transgénico, que es el motivo de la ley. El motivo de la ley es no a lo transgénico, pero el artículo 34 habla de semillas de laboratorio. Ahora, pero bien importante lo que nos dice Gabriel Gil, que es un deber moral incluso del diputado Ureña, explicarle al país quiénes están proponiendo esta ley, quiénes están detrás de ella, porque esta es una ley que oye, debería darlo a conocer a la opinión pública. Por supuesto. Porque esta es una ley que vende nuestra soberanía alimentaria. Totalmente. En otras palabras, hermano, como dijo él, si yo siembro mi carabotica, si esa ley la pone en ejercicio, o sea, empieza a cumplirse, yo no puedo sembrar mi carabotica sin un permiso o sin haberle comprado la semilla a ese famoso instituto que al Instituto crear. Nacional de la Semilla. De la semilla, ajá. ¿Verdad? Es sí, que señor. Eso no puede ser. Entonces, no habría campo, hermano. Todo aquí sería importado. ¿Por qué? Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Importado o privatizado? Privatizado, que, claro, sí. Porque puede ser producida en el país, pero si está condicionada su venta a que tiene que ser a través de una corporación privada o a través de este instituto que se obtenga la semilla, y se penaliza todo otro tipo de comercialización de semillas, como el que están acostumbrados nuestros campesinos a hacer, bueno, de sana manera, a través del trueque, a través de otros modos de intercambio comercial, imagínate, se está penalizando y se está castigando con hasta 3.000 unidades tributarias, imagínate, es para hacer fracasar todo otro, pero todo fíjate, intento Randall, de independencia alimentaria. Fíjate en esto, siempre se ha dicho que las personas del dinero prefieren buscar la economía del puerto, porque es más fácil traerlo que sembrarlo. Sí. En, De eso podemos estar seguros, el campo quedaría para recreación de la gente del dinero. Exacto. Así va a quedar. Y entonces, no a lo transgénico, no a toda esa cantidad de desarrollos que son malignos para nuestro país. Y sí a lo autóctono, lo nuestro. Eso. Lo nuestro. Primero Venezuela. Así está. Una cosita más. Dígame. Otras cositas más. Adelante, perdóname adelante. Que me entienda. El sábado fue el día de una lucha sórdida de las mujeres nuestras y de personas que en verdad luchan en contra del cáncer. Fue el Día Mundial del Cáncer, de la lucha de la contra lucha el cáncer, contra de mama. Cáncer de seno de mama, sí. Correcto. A todas aquellas mujeres, por favor, asiste al médico, por Dios. Asiste al médico, él es el que te puede decir. Yo te puedo dar una recomendación, te puedo decir cualquier cosa, pero es el médico el que tiene que decirte todo un cuestionamiento en el caso de que haya algún problema. Por favor, ve a él. Otra cuestión. El sábado el presidente Maduro, hermano, hizo una locución desde Maracaibo. Allí hubo algo que me llamó la atención, porque hace 40 años, amigo, 40 años, yo soy un viejito, no me niego, soy orgulloso de mis años, porque yo vi la piqueta y la hizo Hilarión Cardoso en una casa de lo que llamaban el Saladillo, que era el centro de Maracaibo, la parroquia más popular de Maracaibo, y la tumbaron para hacer no sé qué, y ese no sé qué se quedó sin nada. Ahorita todavía, 40 años después, esos terrenos están allí baldíos, desocupados. Han hecho cuatro cuestiones e hicieron una cuadra simulando lo que era el Saladillo anterior. Esperemos que con ese decreto, que con eso que puso el presidente Maduro y Arias Cárdenas y una cantidad de ministros, o sea, de personas del Ejecutivo del gobierno venezolano, puedan restituir lo que era el Saladillo. Un ejemplo que le voy a poner, amigo. Un ejemplo vivido. Si, por ejemplo, la ciudad de Cartagena de India, la ciudad de Lima, la ciudad de Quito, la ciudad de Tegucigalpa hubiesen pensado igual que nosotros, no existiera la memoria histórica de esas ciudades. No, tan es así que fíjate el caso nuestro aquí en Caracas. Eso te iba a decir. Aquí en Caracas es este gobierno el que ha rescatado el casco histórico de Caracas, pero un casco histórico que no conserva sus fachadas originales. No, señor. Porque no, fue destruido. Totalmente. Fue destruido. Aquí, bueno, lo bonito que ahora vemos en el centro de Caracas, todavía inspirado en algún tipo de arquitectura colonial, es hecho en este gobierno. Se ha rescatado para, bueno, tratar de recordar aquella época, pero no es la estructura original. No, es más, tú tumbas un balcón en cualquiera de esas ciudades y vas preso. Sí, vale, cómo no. ¿Por qué? Porque la madera, ¿dónde la consigue? Sí. Ahí tienes, pues. Nosotros aquí tenemos un problema en el estado de Falcón, en Coro. Tenemos la ciudad, por este medio lo dijimos en una oportunidad que ustedes tuvieron una entrevista, no sé con quién, de una organización de unas personas de las Naciones Unidas que refiere a ello, al patrimonio universal, sí, de la humanidad. Ustedes estuvieron allí y participamos, y tenemos la ciudad de barro más antigua y grande de la tierra, es Coro, amigo. Sí. Y eso hay que conservarlo, como hay que conservar nuestra memoria histórica. Así dentro es. De ello, lo que piensa restituirse en el estado Zulia, al maracaibero, a ver si podemos conseguir otro Reyes Reyito que le cante a la serenata, que sea el serenatero, otro Rincón González, u otro, digamos, ¿cómo que se llama? Otro gaitero, como el monumental Ricardo Aguirre. Ahí está. Sin más, una última cosa antes que se me vaya, porque hay tantas cositas en el día de hoy. Entre ellas, hermano, hoy, tal día como hoy nació, no sé si ustedes lo tienen, Francisco Zea. Fue el primer director de el diario el Correo del Orinoco. Fue presidente de el Congreso de Angostura. Periodista y diplomático. No se ha dicho nada sobre él. Ah, bueno. Hoy es el día de Santa Gertrudis. ¿Sabe quién es Gertrudis? ¿Quién es Gertrudis? Celia Cruz. ¿Ah, sí? Tal día como hoy nació Celia Cruz. Ella se llama Celia Gertrudis de la Trinidad, de la Cruz, en una cantidad de nombres. Sí, tiene muchos nombres, más nombres que Bolívar tiene. Tal día como hoy nació ella. Y algo para recordar por lo que es, tal día como hoy, amigo Randolph Borges, nació un señor que se llama Alfredo Nobel. Ese señor descubrió la dinamita. Sí. Ajá. Y después, bueno, se avergonzó de lo que había descubierto porque ganó mucho dinero, hizo una fundación que es el Premio Nobel. Debe estar dándose la revuelta en la tumba. Sí. Hoy recordamos también que falleció tal día como hoy en uno de los dramaturgos más grandes que hay en Venezuela. José Ignacio Cabrón. José Ignacio Cabrón. Cómo no. No quiero quitarte más tiempo. Dale, hermanazo. Muchas gracias. Bien completa la participación. Que pase el próximo. Así es, gracias. Son las 11:17. Hay mensajería a través del Twitter. Aquí nos escribe Rebeca Briceño. Dice, la fiesta que celebran los pueblos despidiendo el fin del verano prepara el tiempo para resistir el invierno. No es religiosa. ¿A qué se refiere esto? Está complementado en el siguiente mensaje. Debatamos sobre el sentimiento de agradecimiento que los pueblos tienen como civiles para hacer civilización. Halloween se refiere a esto. Esta fiesta que no es oriunda de nuestras culturas, ni siquiera de ninguna de nuestras culturas, las que conforman nuestra idiosincrasia, ni de la indígena, ni de la española, ni de la africana. No tiene ninguna relación con nuestra cultura. Ah, bueno, pero es una imposición comercial. Una imposición comercial. Y entonces ya vemos nuestros locales comerciales, adornaditos, ataviados de telaraña, con arañitas, con murciélagos, con calabazas, con fantasmitas, esquelético. Vemos todo esto y caramba, seguimos nosotros miccionando fuera del perol, culturalmente. Cuando nos dejamos imponer a través de la moda un hecho cultural, estamos renunciando a lo que somos, aceptando como patrón de vida otros modelos foráneos. Y ojo, no solo por cuestiones de moda, no solo por cuestiones de moda, porque si usted lo dice como una moda, como una fiesta, una rumbita, es probable que, bueno, eso quede allí. Pero ya es un patrón cultural. Llevan muchos años de forma consecutiva que no solo en locales comerciales, en locales nocturnos, se impulsa la celebración de este día, sino lamentablemente también desde nuestras escuelas, públicas y privadas, ambas con la misma fuerza. Con la misma fuerza de imponer a través de la cultura dominante, en este caso todavía a través imperante a través de los medios, nos imponen algo que no es nuestro, algo que no nos pertenece, algo que ni siquiera se parece a nosotros. Y cuando se renuncia a la cultura, se renuncia a la independencia. Cuando se acepta la imposición de mecanismos foráneos de dominación, se está renunciando a las herramientas de lucha, de dignidad de nuestros pueblos. Ya no es solo una moda, ya no solo lo veamos como una cuestión política, una cuestión, no, veámoslo como una cuestión de renuncia. Usted celebra Halloween y usted está renunciando a su propia identidad como venezolano. Allá el que lo haga deliberadamente. El que lo hace deliberadamente, bueno, ya tiene su conciencia vendida. Pero el que cae en la tentación de celebrarlo, porque es chévere, porque es fino. Está incurriendo, si se quiere, inocentemente, en un acto igual de venta de la conciencia. Y poco a poco, así se va perdiendo la identificación con lo que somos. Llegará, ojalá que no, está en nuestras manos impedirlo, pero llegará a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, esta celebración como si fuese algo propio, como si fuese algo autóctono. Todavía lo vemos como algo foráneo en algunos lugares, cada vez menos unos. En todo caso, ahí queda para la reflexión, ¿no? Lo que este próximo 31 de octubre muchos celebrarán. Nosotros aquí lo que vamos a celebrar es la vida del cantor del pueblo Alí Primera, como lo hemos venido haciendo ya durante muchos años. Ese día nació Alí Primera Rosell y es lo que el pueblo venezolano debería estar con miras a celebrar, porque Alí Primera y toda su obra son patrimonio cultural de nuestra nación. Tenemos una llamada, Luyer. Vamos a atenderla. Buen día. Buenos días. Ando Ingrid Jiménez, Las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? Muy bien, mira. Dos cositas. Una, todavía se mantiene la ausencia de las medicinas de alto costo. Nada. este pariente mío ha ido todos los días y ya está muy angustiado porque le toca, tiene que hacerse, es un tratamiento con continuidad, eso no es que para este mes, ni al otro, ni al otro. Y otra cosita, una llamada a la ministra de Salud para que pague las prestaciones de personas que son jubiladas, que salen como las de una lista, que están en la lista que nadie le para, hablan de los médicos, las enfermeras, manos de ellas, que son tan útiles, beneficiosas, tienen 4 y 5 años jubiladas y aún no les llega su jubilación, su pago de sus prestaciones. Muchas han muerto ya. Oye, qué va. Entonces, un llamado a la ministra, porque se lo pasaron al Ministerio de la Salud. Ok, gracias. Pues. Bueno, de nada. Luego, Rando, hasta luego, hasta luego. Atención con ambas denuncias, ¿no? Ambas con igual importancia, sobre todo por lo que tiene que ver con la dignificación a tiempo. Nosotros siempre hemos hablado, y eso era una preocupación del comandante Chávez, siempre lo fue, dignificar a la gente a tiempo, porque tardíamente, eso no es justicia, no le da dignidad. Hacer las cosas de manera tardía, por más que se haga con bien... La justicia cuando llega tarde no es justicia. Así de sencillo. Así pensamos acá. Pues. Cuando la justicia llega tarde no es justicia. Es consuelo. Ah, nos queda el consuelo de que por lo menos se hizo algo. Pero caramba, cuando está en riesgo la vida de personas, con el caso de las medicinas de alto costo, o cuando la justicia llega tarde en cuanto se refiere a las compensaciones que por derecho corresponden a la población, no se está haciendo ningún tipo de justicia. Más vale a tiempo. Más vale a tiempo que tarde. Ya son las 11:24 minutos, a punto de arrancar el juego entre Japón y la Vinotinto. Momento estelar para los nuestros. Ya quedó eliminada la selección de Rusia en el grupo D. Túnez ya clasificado. Nosotros nos estamos jugando el bonito contra Japón. Después iremos contra Rusia, que ya está eliminado. Este juego es importantísimo. Usted lo puede seguir a través de la señal de TVs mientras escucha la parte final de la ventana y, por supuesto, a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Nosotros vamos a la pausa musical con buena música tradicional venezolana. Esta es la gente de Cambur Pintón. Nos presentan, escuche bien, para relajar la mañana, suavecito, ¿eh? Preludio y Joropo. Thank you.

quiero tranquilidad. No me digas que es muy tarde ya. Llegué a tiempo, no me digas que es muy tarde. Si no me quieres, y anda, dime la verdad. No me digas que es muy tarde ya. Ando buscando un cariño que sea para mí nada más. Y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. No me digas que es muy tarde ya. Que estoy contento, conseguí lo que quería, ¿viste? Qué clásico, ¿no? Cuánto se bailó, cuánto se disfrutó con esta canción y sigue disfrutándose. No me digan que es muy tarde, Ismael Miranda, para abrir esta parte del programa. Son las 11:40 y recordamos que sigue abierta la participación a través del 562-7949 y el 562-3953. También a través de la cuenta en Twitter, @laventanaabierta, y a través de nuestro grupo en Facebook. Programa La Ventana 96.3. Antes, seguimos comentando informaciones. Miren, derribada aeronave que ingresó ilegalmente a Venezuela. Es la tercera en este mes. La tercera en el mes de octubre. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas inmovilizaron una aeronave al sur del estado Apure. Por allá donde está el Cajón de Arauca. Zona de paso muy fluido de aeronaves que transportan droga. Ellas vuelan bajito para evitar la detección de los radares. Vuelan bajito y por ahí se cuelan, ¿no? Después distribuyen lo que van a distribuir. En todo caso, esta aeronave era presuntamente utilizada para el tráfico ilícito de drogas, reportó este domingo una nota de prensa de la Oficina Nacional Antidrogas. La información la dio a conocer el presidente del organismo, Alejandro Querelis Bucarito, en su cuenta en Twitter, @acarelis. En la que indica que en la defensa aeroespacial del CEOFAN, conjuntamente con la ONA, detectaron el ingreso ilegal de la aeronave a territorio nacional. Explicó que el piloto del avión se negó a responder a los llamados de las autoridades de la aviación militar bolivariana, razón por la cual la inmovilizaron en una pista no autorizada en el sur de la entidad llanera. Son mafias del tráfico de drogas que pretenden usar nuestro país como plataforma de distribución de droga, violando nuestro espacio aéreo, señaló el titular del organismo. Si tenemos que se está cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto por las autoridades venezolanas cuando se aprobó y se le colocó la rúbrica presidencial a la ley de defensa de nuestro espacio aéreo, que incluye el derribo de aeronaves en el caso en que no respondan a la voz de alto y se identifiquen y se les conmine a aterrizar. Si no obedecen, bueno, para abajo, papá. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días, Rando. Es la señora Daisy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, señora Daisy? Bien, gracias a Dios. Vamos a decirte que bien para no entrar en detalle. bueno, oyéndote que una vez más, Nicolás haciéndolo de maravilla, pero eso no sale en el periódico de la oposición. Ah, no, no, sale no, en ningún lado, no cuente nada. Con eso, no, no cuente eso con lo eso. Lo verás tú en las noticias del canal de La Nación y lo verás en TV y lo oirás en La Ventana, en el canal mundial y bueno, pues son pocas las que se oyen, ¿no? Pero dicen ellos que son pocas las que se oyen, dicen ellos, porque eso no lo estoy diciendo yo. Pero bueno, a pa'lante, Maduro, que lo que vamos a darle es más duro a esa gente, así de fácil, para que sean serios y para que vean que aquí sí hay gobiernos de verdad. Claro que sí. Sí, mira, Rando, un comentario aquí que estaba por hacerte lo hace día, lo que pasa es que no había caído en la llamada. Que la gente esta, la que anda estafándolo a uno con la comida, con la ropa, con los zapatos. Ahora la nueva moda de ellos, bueno, que no están es como decir, como alertándonos que va a seguir el robo de todo, pues, por decirlo así, porque no vamos a decir que es robo, que nos están robando de frente así. Claro. Es que cada vez que tú compras algo, no, y ahora viene más caro. Ah, sí. Ahora viene, sí. Oye, varias veces uno ha escuchado eso en locales comerciales. Exacto. No, aproveche y sí, cómpralo ahorita porque eso viene más caro. Ahorita, y si tienes real, compra los juguetes, compra la ropa, sí, y compra, vale, los zapatos, porque cada chantaje, vez... Un chantaje, un chantaje. Para diciembre, imagínate. Sí. Y entonces no sé qué, así como viendo la cuestión y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Entonces lo que tenemos que hacer, Rando, y eso para los que me oigan, vamos a tener que hacer una huelga, no sé qué, para que Nicolás no oiga y pongan a Samán, que le pongan más gente a trabajar, porque 250 personas no basta para todo el país. No vale. Esto, según es lo que estoy oyendo que él tiene en la calle. Es así, es así. Y entonces, ¿qué están haciendo? Y para el área metropolitana solo tiene 24. Rando, entonces, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la doble moral que están haciendo? Tanto que luchamos para que trajeran otra vez a Samán a donde está, y que lo está haciendo bien, porque lo está haciendo bien, pero con las manos atadas, porque de paso no puede votar a nadie, no puede meterse en nada, porque eso es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la, quién es el que está detrás de eso, detrás de él, que no le, ¿cómo se llama? No quiere que le toquen sus intereses personales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Entonces hay que estar rápido que le pongan, que le den a Maduro lo de la asamblea, ¿cómo se llama? La habilitante. Habilitante, porque ahorita tengo la casa tapada, lo de la habilitante, para que rápido hagamos lo que tengamos que hacer y apoyarlo a él, y también hacer en la calle, ponernos a poner a Voz Populi, que le den más gente para que él trabaje, por lo menos ahorita en diciembre, que es cuando nos van a venir a estafarrando, nos van a quitar los poquitos que nos vamos a hagar, porque ya no, estamos ahorcados. Ya están como caimán en boca de caño con el asunto de las utilidades, que se nos van a venir obligatoriamente el mes que viene por allí. Y esta gente está afilando los colmillos y preparando los cuchillos para hacer picadillo con las utilidades del pueblo venezolano a costa de que, bueno, no, aprovecho ahorita porque ya viene más caro. Este es un chantaje, mi hermana. Procuremos no caer en él y exhortar al gobierno nacional a actuar, ¿no?, en la fiscalización y castigo para estas personas. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va? Bien, mira, Randall, estoy de acuerdo con lo que dice la señora acerca de la gente esta del ENEPAB. Debería de haber más personal para tanta especulación y atropello que hay con los productos de primera necesidad, y también con los de la ropa, que es muy importante. La ropa se agota, las cosas se agotan, también con las medicinas. En todo el territorio nacional se está viviendo este tremendo problema de la escondedera de los productos, del aumento cada día, de que hacen lo que les da la gana. Si el gobierno, con todo respeto, que él mismo dice que tiene suficiente dinero para unas y otras cosas, afortunadamente, debería de darle más poder a Samán, más gente que esté comprometida y que haga la labor que necesitamos todos los venezolanos que hagan para tener una vida mejor, y para que de verdad estos aguinaldos que se van a recibir podamos ahorrar, aunque sea un poquito, porque si no se va a poder. Claro. En un par de medias, un pantalón, una camisa, y además estar pagando un poquito de más por algún producto que nos haga falta o una medicina de más, es hora de que tomen conciencia, porque esto ya tiene un año y yo creo que es suficiente tiempo para haberse dado cuenta que hay que tener más personal, más entrenado, con mayor rigurosidad, dándole mayores responsabilidades, y que todos nos comprometamos, porque si hay dinero para una cosa, mucho más para esto, que nos está afectando a todos. Gracias y feliz día para todos. Feliz día, mi amiga, feliz día. Bueno, así está, la gente pendiente, al corriente de cómo están sucediendo las cosas. Oye, Venezuela empata 1 con Japón. Gol de Caraballo al minuto 17. Este muchacho acaba de marcar tremendo golazo para empatar las acciones. Está jugándose Venezuela su pase a la segunda ronda en el Mundial Sub-17. Qué bien están representando, qué buen juego. Están haciendo un bonito juego, de verdad, los muchachos en este momento. Mira, escuchen esta. Detenido dirigente de Primero Justicia por presunta sustracción de material electoral. Esto pasó ayer, en el marco de lo que estaba del simulacro de votación que se hizo ayer, el Consejo Nacional Electoral en todo el territorio nacional. Bueno, resultó, para variar, alguien de Primero Justicia metido en problemas de violación a la ley. La información la suministró el comandante estratégico operacional, mayor general Vladimir Padrino López, quien precisó que este ha sido el único incidente en toda la jornada que se desarrolló este domingo. Detalló que un ciudadano llamado Carlos Lucero León, quien se identificó como coordinador del partido opositor Primero Justicia, fue detenido en la unidad educativa Carlos 10 del Ciervo. Este venezolano fue detectado por los funcionarios del Plan República en una presunta sustracción de material electoral. Acta de incidencia. Escuche esto. Llaves de los equipos y también otro tipo de material fue puesto a la orden de la Fiscalía número 15 del Ministerio Público, informó Padrino López. El comandante estratégico operacional agregó que el Ministerio Público es el órgano competente para decidir las sanciones a tomar en este hecho en particular. Para variar, como cosa rara, como si usted se fuera a extrañar con lo que va a escuchar a continuación, bueno, solidaridad automática por parte de la oposición. No podía esperarse otra cosa. Julio Borges, coordinador de Primero Justicia, repudió la detención de este ciudadano, Carlos Lucero León. Todos a reclamar la detención de Carlos Lucero en Falcón. No tengamos miedo, escribió en su cuenta de Twitter. Pero no tengamos miedo de qué. De que este delincuente que se estaba robando las llaves de los equipos, vale, del CNE. De que este manganzón que se estaba robando material electoral, actas de incidencia, este es inocente. Lo pillaron con las manos en la masa. Entonces, así actúa la derecha, compañero. Mientras acá, de este lado, del lado de la revolución, del lado de la honestidad, porque hay que decirlo así con convicción, estamos del lado de la honestidad. Agarramos y a todo aquel corrupto se le señala, se le castiga, se le sanciona. Ahí está el exgobernador de Guárico, ahí está el exalcalde de Valencia, ahí están los funcionarios de Indepavis, del CENIAT, de PDVSA, aquellos particulares que formaron una cooperativa y que Ángeles de la Revolución, que yo no sé cuánto. Están entre rejas, hermano. Los del fondo chino están entre rejas. Se les señala, se les deslinda uno. No, no, no. Con corrupción no queremos nada. Vaya para allá. Zapatee para otro lado. Ah, ¿violó la ley? Ahí la ley se le aplica. Entonces uno ve a los de la derecha va protegiendo a sus malandros, protegiendo a sus malhechores. ¿Qué es esto? ¿Qué forma de hacer política es esta? Con razón están en contra de la ley habilitante. Y bueno, tienen que estar en contra. Todo aquel que sea malandro, que sea corrupto, va a estar en contra de la ley habilitante que va a luchar contra la corrupción. Así de sencillo. Ya no las están poniendo más fácil, porque el país los está viendo. Están quedando en evidencia ante el país entero de por qué están peleando contra una ley habilitante que va a dar poderes especiales para legislar contra la corrupción. Ya el país entiende por qué. Apenas hay un corrupto, se asoma un corrupto por allí, alguien roba, alguien comete un acto ilícito contra los dineros de la nación, sale la gente de oposición a defenderlo. Se les está viendo la costura. Triste. Triste por ellos. Mira, ya vamos cerrando la ventana por el día de hoy. Por supuesto, agradeciéndoles a todas y a todos su sintonía. Agradeciéndoles además la participación y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita, cada día más humana y cada día más ética, con más moral. Tenemos la moral y vamos a seguir construyendo los espacios donde la moral sea el escenario donde se maneje esta sociedad venezolana. Tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Nos corresponde históricamente dar esta batalla. Le agradecemos también a Luis Erloyo el estar allí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, cierra la ventana por el día de hoy, pero eso sí, solo hasta mañana, cuando a las 10 abriremos nuevamente para entendernos a través de esta su señal de Alba Ciudad. Nos vamos con Radio Guerrilla y esta versión especial que hacen del tema de Alí Primera, La Puerta. Hasta mañana. buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblos que adornan la serranía, que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y al Cámara Linares con su hermosa mandolina, le diré que escribe un canto que sea flor y semilla. Hey, hey, hey. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.